Bueno, y nos vamos a poner ahora a contar historias de celtas, si a usted le parece. O por lo menos vamos a hablar de bandas que tienen una influencia. Es decir, esta banda en particular llamada Ragnarok, algunos le llaman Ragnarok UK para diferenciarla de otras, porque ha habido muchas bandas con este nombre Ragnarok, que es entre los vikingos el día del juicio final, el fin del mundo. Ajá. El día que Fenris se traga a los dioses, etcétera, etcétera. Bueno, pero esta banda es inglesa, son del noreste del Reino Unido y han hecho de su black metal una evolución muy particular con elementos celtas. Hay otras bandas que están dentro de esta movida, los propios Skyclad los podés citar, hay bandas como Kruachan, por ejemplo, hay varias. A mí el Kruachan me gusta con el café con leche. No jodas, sí. Y que lo moja y ahí queda Kruachan. Bueno, eso, ¿eh? Bueno, después de un primer disco titulado To Mend the Oaken Heart, viene el disco que nos ocupa, que nos compete, que es Domjorn. Espero estar pronunciándolo bien porque debe estar en gaélico. Ajá. ¿Eh? Y no sé gaélico yo, honestamente. Pero lo interesante es que el tema que vamos a presentar es nada más y nada menos que una canción tradicional llamada John Barleycorn. Sí, para los que escuchan el programa, en algún punto al final del año pasado pasamos una versión acústica de esta canción popular inglesa a cargo del grupo Traffic. Sí, señor. Aquel grupo donde militó en su época más interesante musicalmente hablando Steve Winwood. Sí. Bueno, ellos habían encarado esta melodía en un disco precisamente que se llamó John Barleycorn Must Die. Claro, John Barleycorn debe morir. Uno de los versos. Es uno de los versos. Y este John Barleycorn aparentemente fue una persona que se vio perseguida por la ley, incluso cobró fama más allá de su condado por fabricar y vender licor, claro, cuando estaba legislado que no podía hacerse. Uh-huh. Pero esta canción, lo interesante es que es realmente muy, pero muy antigua, porque creo que la primera impresión de esta canción data de 1400 y pico, 1500 y pico, y para entonces ya había habido el trabajo de un historiador del folclore celta que registraba más de 100 versiones, o sea, más de 100 variantes de tonalidad, cambiándole algún verso, la manera de cantarlo. O sea, era una canción tan popular que cada condado, cada parte del país tenía una versión distinta. Era como una historia que se había ido transmitiendo con el correr de las generaciones y todos la conocían de alguna manera u otra. Y bueno, así ha llegado prácticamente hasta nuestros días, donde esta gente de Traffic la plasmó en aquel disco de principios de los 70s y ahora resucita nuevamente a manos de esta banda. Pero sí, parece haber sido un personaje real, este John Barleycorn. Ajá. Bueno, en el caso de Ragnarok lo hacen con un toque que es un poco más áspero, sobre todo por sus raíces de death metal, de black metal, mejor dicho. Uh-huh. Así que escúchenlo y después nos cuentan. Una pieza arcaica.